nadie te quiera, cuando todos te olviden, volverás al camino donde yo me quedé. Volverás como todas, con el alma en pedazos, a buscar en mis brazos un poquito de fe. Y sabrás que mis besos, los que tanto desprecias, van a hacerte llorar. Porque quiero que sepas que no sé de rencores. Ya a través de mi madre me enseñé a perdonar. Y una vez que conozcas mis tristezas de amores, aunque tú